Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar pues un tema bastante candente, doloroso y que parece ser que la gente olvida con mucha facilidad, que es lo que ha pasado en las residencias, cómo está actualmente la cosa, que supongo que no estará muy bien, por desgracia. Y bueno, por eso tenemos aquí a Mercedes Huertas, de Verdad y Justicia. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Amparo. A Mariví Nieto, de Marea de Residencias. Hola, buenas tardes, Amparo. Y a Carmen Martín, también de Marea de Residencias. Buenas tardes. Y desde aquí pues enviamos un saludo a nuestra compañera María Jesús, que está malita y no ha podido venir, pero bueno, le hemos dado las indicaciones por si nos quiere escuchar en directo. Muy bien, pues bueno, buenas tardes. Me ha sorprendido últimamente, no sé si vosotros sabéis algo, de que ha surgido una nueva plataforma, que es la Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias. Este movimiento, ¿qué? No sé, que otro día hice una como una presentación o algo. No sé quién me puede hablar de esto. ¿Tú? Sí, bueno, es una plataforma que... Es una Vale. Es una plataforma que surgió a través de, bueno, en Marea de Residencias se creó una comisión para enlazar con otras plataformas de todo el Estado. Entonces, esa comisión fue lo que hizo ver cómo podíamos contactar con otras plataformas de otras autonomías para saber cómo estaba la situación y lo que habían pasado y ponernos todos un poco pues en antecedentes de cómo estaban las cosas en las residencias. Y tras dos reuniones, pues la verdad es que la gente se dijo que había que unirse en una plataforma. Sería lo lógico. En una plataforma y que todos, en un momento dado, tuviésemos acciones comunes para, pues bueno, para dar fuerza, ¿no? Y de ahí empezamos a ver la manera de trabajar. Escogimos un logo y un nombre. Y el nombre no queríamos ni que fuese asociación ni plataforma, sino unión. Una unión ciudadana de trabajadores y todos unidos en un mismo objetivo. Por supuesto, se solicitó en una asamblea a Marea de Residencias si quería formar parte de esa unión, de esa plataforma. De manera asamblearia se votó que sí, salió a favor. Y bueno, y ahí estamos trabajando conjuntamente. Lo que pasa que, claro, esta plataforma no se había presentado a prensa y el otro día, pues... Claro, salió un manifiesto, lo que yo leí, claro. Con un manifiesto salió a prensa y en una comisión de comunicación que hay, los compañeros trabajaron y se presentó a prensa y esto es lo que es. O sea que tanto Verdad como Justicia y Marea de Residencias están en esta plataforma también. Marea sí, Verdad y Justicia no. Verdad y Justicia. Vale. Marea está dentro, claro, se votó en una asamblea. Y Verde y Justicia no, porque Verde y Justicia es una plataforma solo ya exclusiva de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, Marea sí, pero Verde y Justicia no. Bueno, es que lo interesante es que se una la gente, porque está... Bueno, la gente está unida, Marea tiene... Está bien, algunos... porque si luego cada uno va por su lado, resulta ser que se diversifican fuerzas y no se logra absolutamente nada. Entonces yo cuando vi una presentación digo, ¡ay, Dios mío, uno nuevo! ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, pues en fin, bueno, Verdad y Justicia lo que hace, aunque sea de aquí exclusiva de Madrid, no sé, contestarme quien queráis, sobre todo lo que es que trata de que las familiares de los residentes que en su momento murieron durante la pandemia, pues tengan una ayuda y que presenten sus quejas y su... A ver, explicarme un poquito. Pues Verdad y Justicia nace precisamente por la necesidad que tenemos de saber qué es lo que ocurrió con aquellos protocolos, porque como está concentrada aquí en Madrid, los protocolos que Ayuso firmó y que condenaron a muerte a nuestros mayores. Y lo que queremos es movilizar un poquito a la sociedad, que se dé un poquito, es como que está muy aletargado el tema, o la gente no toma tanta conciencia, y fue muy grave lo que sucedió con esos ancianos en las residencias y en las condiciones que pasó. Entonces queremos movilizar a la sociedad para conseguir que se abra una investigación, se sepa qué es lo que pasó, y se procede porque se depuren responsabilidades. Alguien debería de pagar por estas muertes. Bueno, todo el mundo sabemos quién tendría. No te creas, Amparo, sí, hay mucha gente que todavía se sorprende y no entiende qué pasó, cómo pasó, o todavía incluso le siguen echando la culpa a Pablo Iglesias. Como pero que era. Tiene que ver ya. Pablo Iglesias con la residencia. Que claro. A mí me da igual, aquí no vamos a hablar de... No, que no vamos a hablar de política ni nada, pero es que yo este señor, que yo sepa, no tiene nada que ver con las residencias. No, y los protocolos están firmados y están muy claros, o sea, sabemos de dónde viene la responsabilidad. Lo que queremos es saber, que se investigue bien y que nos den respuestas, porque a día de hoy a los familiares de esos fallecidos nadie ha tenido la decencia de llamarnos para preguntarnos cómo estáis. Es que se han olvidado, que no te has enterado, que se han olvidado. Sí, es lo grave, que se han olvidado y como que no interesa. Entonces, pues como eso no interesa, no se mueve. Sí, y ya. Queremos que la sociedad nos ayude, porque yo creo que nuestra mayor baza, qué fuerza tenemos los familiares, pero si la sociedad se implica un poquito, pues es como en todo, la unión hace la fuerza, y eso es lo que queremos. De ahí nace Verdad y Justicia. Es que decir con todo el cinismo de su vida de que para qué van a remover el asunto para que se hagan los familiares pobrecitos, ahora que ya se habían olvidado de la pena, pues al hacérselo volver a vivir, es que es de un cinismo tan grande, pero y digo cinismo por ser educada, por no emplear palabras más gordas, pero un cinismo tan grande que es que, bueno, es que yo no sé cómo hay gente que se lo cree. ¿Qué nos está pasando? Pregunto. ¿Qué nos está pasando a la sociedad? Pues nada, a la sociedad nos pasa que estamos deshumanizados. Sí. Y solo nos importa lo nuestro y lo demás. Los seres humanos no valen nada. Anteponemos cosas materiales y antes que... Que el cariño. Pero es que no son números, es que tenían nombres, que tenían familia. Tenían una vida. Tenían una vida. Quiero decir que, no sé, es que ahí se hizo. Me gustaría saber a qué conclusión llegaron, si es que se pudiera saber, pero no sé yo, para llegar a la circunstancia de decir, vamos a decidir quién vive y quién muere. Pues. Lo grave. Sí. Es que no era una decisión a nivel sanitario, era una decisión política. Ya. Eso es lo grave. Es decir, no les llevo a los hospitales porque no quiero. O sea, porque medios había. Había Unigema, había hospitales medicalizados y había hospitales privados con camas libres, donde se podía haber derivado a todos los residentes que lo hubiesen necesitado. Es que algunos que tenían seguro privado creo que sí fueron derivados y se les atendió. Sí. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que... Y eso no pasó solamente en la Comunidad de Madrid. Supongo que pasó a nivel también de... También pasó en Cataluña, por ejemplo. En Cataluña, lo que pasa es que aquí, pues no sé, se le echó, fue más flagrante, no sé cómo decirte. Hombre, aquí es que estaba escrito. Es que aquí estaba escrito, aquí se pilló por escrito la orden de no derivar a los enfermos terminales, pero y dejarlos, pues eso, morir en su habitación, la mayoría de ellos... A veces solos, sin un familiar, sin nadie que estuviera a su lado para pues atenderles en los últimos momentos. En que yo creo que la despedida es muy importante en estos casos. Puede ayudar también al duelo posterior. El decir, he estado allí y bueno, aunque duele, pues ha estado acompañada y todo. Narices, que yo tengo animales y es que cuando los he tenido que dormir me he quedado con ellos hasta que se han muerto. Y parece mentira que estamos hablando de seres humanos y que no ni siquiera hayan podido llegar a esta circunstancia. Es que eso es, vamos, no me cabe en la cabeza. Murieron completamente solos. Yo, mi padre en concreto, no lo notificaron. ¿Tú eres familiar de...? Yo soy familiar. Mi padre murió el 6 de abril del 2020 en la Adolfo Suárez, una residencia 100% pública. Nos llamaron a las 10 menos 20 de la noche, pero en realidad no sabían cuándo había muerto. Fue cuando certificó la médico el fallecimiento. Y como mi padre, otros muchos, es una cosa que siempre lo recuerdo. Hay que ponerse en la piel de ese anciano, que en el caso de mi padre, como 15 días antes les cortan las visitas de familiares, ¿no? Y según van cayendo malitos, los van aislando en las habitaciones. Una persona que ya tiene un deterioro cognitivo y que está el pobre un poquito, pues, como perdido, le meten en una habitación sin dejarles salir, que entran cuando entran a hacerle lo que pueden, porque también había mucha falta de personal porque iban cayendo enfermos, es verdad, sí. Eso es muy importante. Los ven entrar con un EPI, unas gafas, guantes, mascarillas. Hay que imaginarse qué les pasaría por la cabeza a esos ancianos. ¿Qué les pasaría? Pues y es el dolor que también tenemos los familiares. Ya no solamente no habernos podido despedir de ellos, no haberlos visto, sino decir, ¿qué habrán sentido esas criaturas, de verdad? Porque a mí me dan... Pues no sé, que como yo, no sé, pues tú, tal y como dices, trato de ponerme en su lugar, y muchos de ellos, pues que evidentemente en un momento en que es igual son como niños, pues que entra un monstruo a mi habitación. Exacto. O un extraterrestre, o un... Exacto. Ser raro algo, y de algo esto. Algo que no identifico, que no identifico y que me da miedo. Efectivamente. Y sentimiento de abandono por parte de los familiares. Ellos pensaban que los hijos las parejas se habían olvidado de ellos. ¿Dónde estaban sus hijos? Solo sabían preguntar, ¿cuándo viene mi hija? ¿Por qué no viene mi hija? Bueno, como anécdota, cuando retomamos las visitas, a mí me contaba una residente que ella creía que es que su hija había dejado de pagar la residencia y por eso no la dejaba. Eso lo he oído yo contar en otras partes. Dices, bueno, ¿cómo es posible tanta crueldad? Que se lo habían dicho, que como... Que sí, es que se habían olvidado de ella y que no pagaban la residencia. Y que por eso no iban a verla, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hablamos? Que es la sensación de abandono. De ahora me meten aquí, no sé lo que está pasando, no ven la televisión. Son personas que, aunque vean la televisión, desgraciadamente por su deterioro cognitivo, no son capaces de comprender lo que está pasando en el exterior. Y es yo creo que fue absolutamente una pesadilla. Y luego esto es lo que nos duele a los familiares, no el recordar, sino el saber cómo murieron, en qué condiciones, y bueno, como ha dicho Mercedes, que se depuren, ¿no?, responsabilidades, porque esto está claro que no se hizo bien. Evidente, bueno, no se podía hacer peor porque no se les ocurrió, pero vamos, desde luego fue una cosa espantosa. Y parece que también a mí me da como mucha pena el que va pasando el tiempo y la gente, si es verdad, que lo va asimilando como normal y dice, no, ¿para qué removerlo? ¿Para qué sacar? ¿Por qué tenemos que...? Hombre, hijo, es que es de cajón desastre. Creo que es lo justo, además. Creo, papá, además, que se les debe esa explicación, claro, a los familiares. Y no solamente a los familiares, sino a la sociedad. ¿Por qué has hecho eso? Para que no vuelva a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir. Pues que entonces, yo no sé, el año que viene hay elecciones. Yo creo que es el momento de pensárselo bien y saber a quién votas y a quién no votas. Yo no voy a pedir el voto para nadie porque no vamos a hablar aquí de política, pero bueno, lo que no tiene que volver a pasar. Y si sigue pues la misma coyuntura, pues ya sabemos lo que va a pasar. Lo que no se pueden es hacer ese tipo de declaraciones y no pedir perdón a los familiares. Tiene una soberbia que se la pisa. Desde luego, eso no se puede hacer, no se puede consentir, pero es que no lo podemos consentir ni nosotros los familiares ni la sociedad en general. Nadie puede consentir que alguien haga ese tipo de declaraciones, de la misma manera que buscar a la gente más desfavorecida por el suelo. inclinando la cabeza. Ese señor, es que ese señor no ve los pobres que hay en la calle. Claro, pero el otro día estaba en la finca de Vista Alegre, que yo vivo en Carabanchel, tengo fotos, pegándose un almuerzo de tres pares de narices, que cuando vieran que empezábamos a protestar bajaron las cortinas. Almuerzo que estábamos pagando nosotros, evidentemente, que no es que alguien se lo diera por el de esto. Y bueno, y que no, luego vinieron como dos furgones de policía, porque éramos, pues, como éramos poca gente, eso es verdad también, porque no se anunció mucho y porque era momento de, o sea, era por la mañana y la gente trabajaba. Pero si es evidente, digo que éramos pues como unos 20, una cosita así, no seríamos más. Y vinieron dos furgonetas de policía en el momento en que ese señor salió para protegerle no sé de qué. Que lo único que nos limitamos, lo peor que le podía pasar, pero que creo que no creo que se le fuera el apetito, es que le llamamos asesino, pero bueno. Pero no creo que tengas, no creo que dejara de desayunar ni de nada, pero ya te digo, ahí aprovechando, pegándose la cuchipanda. Yo también quiero hablar. Sí, dime. Vosotros sois los protagonistas ahora. Los fallecidos, sí, murieron en condiciones indignas. Las trabajadoras sufrieron muchísimo. Eso también. Y siguen sufriendo amenazas porque no pueden hablar. El caso de Nandi, por ejemplo, que el día 2 tiene juicio. Y quiero hablar de los vivos, de los que sobrevivieron, como la madre de Mariví y mi madre, que sobrevivieron. La madre de Mercedes también sobrevivió a la pandemia. Y cuando nosotros entramos el 8 de junio y vimos allí los cuerpos, las miradas de las personas que estaban allí, sentadas en sus sillones, fue tan dramático como saber que habían muerto abandonados. Mi madre, cuando yo llegué, no, aparte de que no podía darle nada de beber porque no nos permitían, estábamos a 2 metros de ellos con mascarillas. Una vez que nos permitieron acercarnos algo más, mi madre estaba completamente perdida. Cuando se cerró las residencias, mi madre ese año había cumplido años en febrero y comió tarta. Luego ya no era capaz ni de sorber una pajita, pasados esos 2 meses. Entonces, quiero decir que unos murieron y los que sobrevivieron quedaron que no podían andar, no podían hablar, con unas miradas perdidas y tristes, y fue una muerte en vida. Horroroso, porque claro, los que sobreviven, pues eso sí que saben lo que ha pasado, más o menos, o por lo menos se lo tienen que imaginar. A mi madre, de la pena y el sufrimiento, meses después se le diagnosticó una miocardiopatía y en agosto del 21 la pusieron en un marcapasos, porque estaban haciéndole un estudio y la estaban haciendo un cateterismo y cayó en parada. Y ya decidieron ponerle el marcapasos. Y mi madre, de cabeza ahora está bien, pero a nivel físico, de cabeza para abajo, como yo digo, del cuerpo, ha quedado muy, muy resentida. Sufre mucho. Ella solo quiere morirse. Porque además las condiciones que hay en las residencias tampoco ayudan. Sigue faltando personal, ¿no? Sigue faltando mucho personal. La calidad de las comidas es tremenda. No sé, es como es una vuelta atrás en el tiempo. Que en vez de avanzar, no conseguimos avanzar. Y el daño todavía es peor. Y es como dice Carmen. Mi padre se fue y ya descansó. Pero los que hemos quedado aquí y seguimos con padres o madres, Es una lucha, pero constante, día a día. Hay un sentimiento que te desgarra por dentro. Por eso no sé cómo a Osorio se le ocurre decir que nosotros hemos cerrado el duelo. Yo lo tengo más abierto y más sangrante que nunca. ¿Y por qué? Porque según va pasando el tiempo nos vamos enterando de más cosas que nos desgarran todavía si cabe más. O sea, sigue saliendo. Sí. Porquería, que digo yo. Bueno, el señor Osorio es que yo no sé cómo clasificarlo dentro del reino animal. No sé, porque sería insultar a los animales. Efectivamente. Efectivamente, que los considero mucho más nobles y mucho con mejores sentimientos que él. Pero bueno, no, yo no sé cómo pueden dormir, te lo digo de verdad. Porque esa no tienen corazón. Esa gente dormirá tranquila. Sí. Es que les tenía que pasar lo mismo. Es como la maldición del gitano, decir, ahora vas a vivir todo lo que has provocado. Eso es lo que te mereces. Ni más ni menos. Vivir todo lo que has provocado. Y tener la osadía de decir que se olvidó que ha hecho una encuesta. Este señor ha ido por vuestras casas preguntando si se os ha pasado ya el disgusto. Nadie ha tenido la decencia de preguntarnos nada. No saben cómo estamos. No saben. Es que tampoco les importa. Y esa claro, es la verdad. Es que es por eso, porque. Es que es eso. No, pero entonces, ¿cómo no les importa que no se dediquen a dar opiniones que ellos no bueno, tienen conocimiento? Es una manera de justificarse. Piensan que es una manera de justificarse. También está la loca, que con unos días dice una cosa y otros días dice otra. El otro día creo que reconoció que evidentemente no era responsabilidad de Pablo Iglesias las residencias hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, que se le habrá olvidado que ha dicho eso y dirá que sí y que todavía pues RQR. Pero bueno, que es que a mí esto, aparte me parece aberrante, pero lo más aberrante es lo que me estoy diciendo, que hay gente que se lo cree, que hay gente que lo sigue y gente que piensa que son los salvadores del mundo. Eso es lo que me asusta a mí. Es, o sea, la indiferencia, es decir, como no quiero pensar, como no quiero hacerme cargo de lo que ha pasado, que es horrible, etcétera, etcétera, mejor me pongo un velo delante de los ojos y digo que amén a todo lo que dice, porque no se me ocurre otra. La última que he escuchado yo de ella. Uy, espera, que será la penúltima, pues, porque sí. Esta mujer cada día sorprende. Efectivamente, ahí llevas toda la razón. Es que no hace falta abrir una comisión de investigación ni hace falta remover nada porque ya se votó el año pasado. Y la eligieron a ella, entonces, ¿para qué? ¿No lo habéis oído? ¿Y eso qué significa? Pues que como se la votó el año pasado, es como que lo de atrás pues ya quedó subsanado y que no pasa nada. Lo único que se haga conclusión es que hay mucho cretino del año pasado hasta ahora, porque vamos, no lo entiendo, o no se les ha muerto nadie, o es que con que haya puesto cervecitas y terrazas ya tienen bastante. Parece. Es que eso dice muy poco de la sociedad en general. Cuando alguien se niega a que les investiguen, es porque algo sabe que ha hecho mal. Algo tiene que esconder, ¿no? Sí. Claro. Y esa es la única razón por la que se niegan absolutamente y en rotundo, y de hecho, en cuanto convocó elecciones, lo primero que hizo fue desmantelar la comisión de investigación que había en marcha. ¿Y eso es por qué? Porque saben que de ahí, como está saliendo, ya está hablando Alberto Reyero, ya está hablando mucho y todos los días, saben perfectamente que ahí van a caer, porque lo han hecho fatal. La gestión que hicieron con las residencias. Bueno, yo creo que han hecho fatal todo lo que hacen, pero bueno. Pero particularmente eso, ha habido muchísimas víctimas. No, efectivamente, es que estamos hablando de 7.291 personas que fallecieron. Que sepamos. Y como que sepamos, efectivamente. Estas son las cifras oficiales. Y luego, como dice Carmen, los que han quedado, ¿con qué deterioro? ¿Con qué deterioro y en qué condiciones? ¿Y qué sufrimiento? Y secuelas mentales que no son capaces de remontar. Y no les han dado asistencia psicológica a esta gente, que permaneció como en una cárcel, en una habitación, encerrada durante meses y meses, viendo cómo sus compañeros morían. Y chillaban por las noches. Y el de al lado ya no está. Y mi familiar no me viene a ver. Eso yo lo llamo tortura. Y eso de eso no se recuperan así como así. ¿Alguien les ha dado algún tipo de ayuda? Nadie les ha dado. ¿Para qué? Y a los familiares no nos escucha nadie. Ni nos han escuchado ellos, ni nos han escuchado a nivel judicial. La fiscalía no va a los juzgados a escuchar los testimonios de esos familiares que han perdido a su madre. Es que yo creo que eso está a nivel de que se puede como decir que es un crimen de lesa humanidad. O sea, vais a tener que recurrir al tribunal argentino, que gestiona los crímenes de lesa humanidad. Porque eso no prescribe. Ya pueden pasar años que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. E iniciar, si aquí no quieren hacer caso, pues habrá que mirar otros. Los compañeros de Verdad y Justicia y nosotros y todas aquellas plataformas que se quieran unir a esto, vamos a llegar hasta donde haga falta. No vais a olvidar. No vamos a parar. No vamos a parar. Y nos van a tener que escuchar durante muchos años. Durante muchos años nos van a tener que escuchar que les dejasteis abandonados, ahogados en sus habitaciones. Probablemente no tengan ningún tipo de sentimiento al oírlo, pero nosotros sí lo tenemos al soltarlo. Bueno, pero vamos a hablar un poquito ahora de residencias, porque evidentemente esto ha sido horrible y decir, bueno, para cubrir un poco el expediente han tomado alguna medida para paliar las deficiencias que hay de personal, de atención, de todo. Nada. ¿O seguimos igual? Marea nace antes de la pandemia, nace por la situación en la que están nuestros familiares y nos unimos todos los familiares, plataformas y personas que están sensibilizadas con este gran problema y nace antes de la pandemia. Llega la pandemia, llega como un tsunami, como dice Manuel Rico, y se lleva por delante todo. Creíamos que una vez pasado esto, las administraciones iban a poner los medios para que, bueno, recuperar a estas personas, como decía Mariví, con ayuda psicológica, a residentes, a trabajadores que están muchos también dañados. Muy tocados, evidentemente. Y no han hecho absolutamente nada. Las residencias siguen sin dotación de personal suficiente para atender a las personas. Las trabajadoras siguen sobrecargadas de trabajo. No se cubren bajas, no se cubren vacaciones, no se cubren vamos, como la sanidad, ¿no? Las libranzas, no se cubre nada. La comida es de vergüenza. Vergonzoso lo que comen en muchas residencias. Ay, bueno, hoy he leído que en una de las residencias de Florentino Pérez constaba en el menú que le daban una lata de sardinas. Sí, bueno. Mi madre la cena. Hay algunos domingos que la cena, el segundo plato, es eso. Sí. Dos o tres sardinitas en un trocito de pan. Sí. Eso lo puedo decir muy alto y muy claro, porque es verdad. A día de hoy, a 27 de octubre... Pero vamos, ¿sí? Estoy hablando de una privada, ¿eh? O sea, que quiero decir que la gente que está ahí les debe costar un pastón el tener ahí a su... Da igual. Da lo mismo. El modelo que hay en residencia ahora mismo en España es un modelo donde es lucrativo, donde es un negocio para ganar dinero a costa de residentes y a costa de trabajadores. Y mientras este modelo no se cambie y lo permita la administración, esto va a seguir igual. No. Sí, porque claro, como falta personal, pues resulta ser que también, bueno, que lo he leído porque como tengo que leerme muchas cosas, de que pues no da tiempo a cambiarlos, que a lo mejor se pasan toda la noche pues orinados, que se han orinado encima, que no acceden. Y yo no estoy culpando al personal, ¿eh? Ahora de todo, pero vamos, claro, claro, habrá de todo, pero que me refiero, pero que es que están sobrecargados y que, claro, no da tiempo, no da tiempo. Tres auxiliares para 220 residentes en cuatro plantas, pues, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace la recena? Porque estas personas comen a las 7 de la tarde. Los deteriorados cognitivos cenan a las 7 de la tarde. Al día siguiente desayunan a las 10 de la mañana con un poco de suerte. Gente que tienen pluripatologías, que tienen que tomar antibióticos, que se deben de dar pautados cada 8 horas, que eso lo sabemos cualquier ciudadano, que son diabéticos, deben de estar, pues eso, con hipoglucemias, y si no se mueren, y si se muere, ¿cómo hay lista de espera? Pues da igual. Se llena rápido. Es curioso, pues es curioso que en general, por ejemplo, hay una especie de campaña en contra de las personas mayores. Para como vivimos demasiado, y digo que yo me incluyo, porque como vivimos demasiado, pues entonces, claro, pues hay que sacarnos de en medio porque costamos mucho dinero. Dinero que igual ellos se han empleado en pagar, vaya usted a saber qué, porque la auditoría de la Seguridad Social salió que sí se iba a hacer, pero luego de pronto y por horazo dijeron, no, es que mejor no, también, mejor no toca yo. Y entonces, pues no sé, parece que es como hay una campaña para decir, a ver si nos morimos de una puñetera vez. Y así, pues, hoy desahorran un montón de pensiones. Es que a no ver, sé. No, yo tampoco pienso que sea eso, porque da igual. Si te metes en sanidad, igual. No, y si te eso. Metes en educación, igual. A los críos, que es muy importante los problemas que tienen de atención temprana de niños con autismos o niños con déficit de atención, tampoco se les está atendiendo. Y ya los niños que están por un nivel intelectual por encima de 130 o 140, que son superdotados, esos niños están olvidados del todo. O sea, yo creo que es una cuestión de que estas cosas no no interesa, estas cosas no interesan. Vete hazte una sanidad privada, hazte un seguro privado y ya está. Pero que cuando realmente luego lo necesitas, tienes que ir a la pública. Te dicen fuera. Ah, sí, hay cosas que no las cubren. Claro. Claro. No, todo. Todo. O sea, no tú, sé yo. ¿Tú una sanidad privada? No, yo no tengo sanidad privada porque me borré de ella, porque como cuando estaba en una sanidad, bueno, en un seguro muy pequeñito y lo absorbió Adeslas, me dijeron que yo, por la edad que tenía, solamente tenía derecho a lo básico. Claro. Lo básico era que si tosía me iba al médico y me atendía, pero si me recetaba me lo tenía que pagar. Si tenía que ir a un especialista, tenía que pagármelo. Si me tenía que hacer una radiografía y unos análisis, lo que sea, me lo tenía que pagar. Y yo le dije, pues bórreme. Es que, claro, es que no interesamos. No estamos hablando de tratamientos muy, muy costosos. No. Como, no, te digo, sí. Si hablamos de tratamientos, de una quimioterapia, de una radioterapia, de una diálisis, de eso, vamos, te dicen, vamos, patadón y fuera, tú no interesas, o sea, en cuanto cuestas dinero, entonces no sé para qué queremos un seguro privado. Por eso hay que defender lo público. Y necesitamos que se hagan residencias públicas en esta sociedad, en toda España, residencias públicas, perdón. Sí, no. Residencias públicas. Una cosa que estamos ahora muy enfadados es con Móstoles, que allí se han dado cuatro parcelas públicas. Ah, sí, para construir residencias privadas. Había una manifestación o sí, había... pues hoy era y pues no hemos podido asistir. No podemos estar porque en todo. No somos como el señor Gatchet, que tengamos manos. Necesitamos residencias públicas, necesitamos una fuerte sanidad pública que cuide de la sociedad y que cuide de los mayores, que cuando entran en las residencias se le acaban todos los derechos, se le acaba toda la sanidad, ya no es un ser humano. Ya no son como si fueran de otro planeta y fueran, pues eso, muebles inservibles que los metemos en el trastero. Y no queremos residencias mortuorios, queremos residencias que vivan en una etapa final de su vida, que tengan una dignidad de vida. Nos olvidamos enseguida, o la sociedad se olvida, que han sido estandartes muy, muy importantes, que ahora son ancianos, pero que antes se han entregado en cuerpo y alma. Es y que una sociedad que es lo que tenemos ahora, gracias a ellos. Bueno, y que se han perdido muchas cosas. Y se han perdido. Muchas de las cosas por las cuales luchamos. Exacto. Por las cuales seguimos adelante por ofrecer un mundo mejor a hijos e hijas, nietos y nietas, muchas se nos está evaporando. Y cuando digan, y esta señora que dice, bueno, es que yo voy a cumplir dentro de 3 meses 79 años, doy gracias de estar como estoy. Doy gracias. Pero, eso sí, como dice mi médica, es que el activismo nos conserva jóvenes. O sea, es la que, receta, ¿no? Que sí, es la mejor receta que te puedes decir. Dice, tú estás aquí, no estás porque te pasas la vida en la calle luchando. Y lo seguiremos haciendo mientras podamos. No nos queda otro remedio. Se han perdido muchas, muchas cosas que nos han costado mucho, mucho trabajo lograrlas para que ahora se evaporen. Y lo que es peor, que a la gente que más perjudica se va a ver, que son las generaciones futuras, han caído en un derrotismo total y en un pasotismo también bastante peligroso. Pero, bueno, pues nada, habrá que seguir insistiendo, habrá que seguir haciendo programas como este, etcétera, etcétera. Ya te llevamos unas semanitas, ¿verdad, César? La semana pasada tuvimos lo de las tutelas de los niños, y esa es otra. Gran problema también. Que también es terrible. Y ahora, bueno, pues emprendemos el tema de residencias porque nos parecía muy importante y porque en su momento Mercedes estuvo aquí con la presentación de los libros, ¿no? Sara. Sí, no, pero tú estuviste, ¿no? Carmen, perdón. Yo es que ya las virgen las confundo. Bueno, aquí yo creo que poca virgen ya. Hace años. Entonces, pues eso, que estuviste aquí, uh-huh. Que ya se esbozó un poco el tema, pero bueno, en aquel momento íbamos a hablar de cómo diría, pues íbamos a hablar de mi libro. Entonces, lo salvamos, pero quedamos en que en cuanto pudiéramos haríamos un programa, sabíamos lo difícil que es. Lo duro y lo tremendo que es, lo tremendo. Yo quería... vosotros sois los protagonistas, yo aquí estoy nada más que de hilo conductor. No, yo quería puntualizar la lamentable situación que estamos viviendo actualmente en las residencias. Seguimos teniendo muchísima falta de personal. Además, como ya antes ha dicho la compañera Carmen, las trabajadoras están amenazadas, no les dejan hablar con los familiares, están amenazadas por la dirección. Mi madre también está en una residencia 100% pública. De las 460 y pico que hay en Madrid, solo 25 son públicas. Las demás son... Una es la de la madre de Mercedes y otra es la mía. Y sin embargo, la situación es igual de lamentable. Igual. Yo siempre incido en esto porque parece que dicen, bueno, pero las públicas más o menos están bien. No. Las públicas, a nivel de personal, están bajo mínimos. Y concretamente este domingo tenemos una concentración en Alcorcón, en la puerta de la residencia, exigiendo que haya más personal, porque es que yo hace 2 semanas me encontré a mi madre en la cama, sin duchar y sin que nadie la levante. ¿Por qué? Porque no había personal y vino la auxiliar y me dijo, Mariví, lo siento, no puedo. Mi madre no es una gran... Abasto, claro. No, claro, es que mi madre necesita 3 personas para que la levanten con grúa porque su grado de dependencia es máximo. Yo me fui de la residencia sin saber si mi madre comería o no. Porque, bueno, claro, eso de los turnos también es algo, de la comida también es algo... Es flagrante, porque como falta personal, pues a lo mejor el que no quiera comer o tenga problemas o... Claro, es que a mi madre no se la da de comer en un minuto. Hay que abrirle la boca, hay que meterle la cuchara, que degluya, qué tal. y ella no va a ser capaz nunca de decirme si ha comido o no. Así es que en sus manos está. Y así me voy yo todos los días, porque a los familiares no nos dejan estar en la hora de la comida. Ah, no, eso sí. Además, con la pandemia vieron un filón, nos han reducido las horas, los horarios de visita, cada vez nos informan menos. Aquí vacunan de la gripe y nadie te dice nada. Claro, tú vas a ver a tu madre el día siguiente, tiene unas décimas de fiebre y te asustas. Ah, no, que es que la han vacunado. Ah. Oiga, que es que no, que es que mi madre, ¿sabe? O sea, es que no es un objeto. Es un ser humano. Y es dependiente. Y es gran dependiente. Entonces, por favor, trátennos dignamente. Que es que no tenemos allí un cuadro, que tenemos a nuestros seres más queridos. Pero es que además cuando denunciamos y nos quejamos, las cartas de contestación nos dejan por mentirosos a los familiares y a los trabajadores que nos aportan información de lo que nosotros no vemos porque no nos dejan. Y luego además niegan el maltrato, porque es una palabra que siempre les pongo, es el que les fastidia y se la pongo. Digo, la vais a comer con patatas. Estáis maltratando. Cualquier acción que hacen en la residencia contra los es maltrato, no los cuidan. El otro día mi madre me contaba, que por cierto estuvo inspección, y les pillaron con las camas sin hacer a las 12:30 de la mañana. Y dijeron, pero ¿y esto cómo puede ser? No, es el menor de los males. No, pero que es el menor de los males. Que pues, estén las camas sin hacer. ¿Sabes tú? Eso es el menor. Sí, eso es que están levantados. Claro, ahí está la tosta. Es que lo grave es que encontraron esa cama vacía de chiripa porque la señora estaba buscando una zapatilla debajo. Estaba en la habitación sin arreglar la mujer. Pobrecita. Pasa que se bajó y se cogió. Y entonces la pillan. ¿Qué hace fulanita? No, que estoy buscando una zapatilla. No sé cómo. La historia. Y así van pasando. Pero es terrible. Y ellos no. Ellos son castos y puros, los llamo yo. Las pervertidas somos las familias. Que siempre veis el que la siempre maldad. Vemos lo malo. No. El otro día una compañía dice, no, no, aquí... Dices que no puedo ver otra cosa. Claro, está todo perfecto. Está todo perfecto. Y me tiró una foto donde está encajada la máquina de agua o de sándwich o la expendedora llena de telarañas. Dice que el baño, el de las visitas, huele fatal. Bueno, pues como decía ayer Tomás Plaza, es que el olor, perdón, a mierda, sí, no. Es, parece que aquí se ha instaurado no hay, no. En las residencias. ¿Por qué tienen que tener, pues eso, no tener cuidado por los propios residentes y por los trabajadores en vez de estar, tener más cuidado, más limpieza, que ellos no estén tantas horas? Es que hay gente que a lo mejor se tira 10 o 12 horas que sucio. Que también hay que tener en cuenta eso. Sí, claro. Claro, es que eso produce luego unas infecciones de orina y llegan a los hospitales como llegan. Claro. Y es caras y de todo, claro. Claro, claro. Allí, si no te das cuenta, el colchón anti-escaras está desinflado. Y eso les esos acolchones. Sí, sí, lo conozco porque mi madre, pero la tuvimos en casa. Hicimos turnos y tenía una señora, mi padre se lo pide, ¿verdad?, que estaba allí porque le dio un ictus y se quedó paralítica. Y estuvo casi 5 años. Pero no la metimos en ninguna residencia. Pues, bueno. Entonces estuvo. Fue afortunado. Sí, evidentemente. Hubo fue afortunado. Dinero de por medio, María. Claro. Si tú tuvieras medios no. De tener un mi padre piso tenía y una claro. Cuidadora por la mañana, dos cuidadoras por la tarde, los fines de semana, pues no, a lo no, mejor nos planteábamos... Nos hacíamos cargo nosotras, porque íbamos por turno, pero dormíamos todas las noches una con mi madre en la habitación. Pero mi padre tuvo un muy buen sueldo, tenía muy buena posición y se pudo permitir... Ese lujo que nunca nos planteamos, no porque en aquellos momentos, hablando de hace años, a lo mejor la situación estaba mejor, sino simplemente pues que bueno, era una crónica y cuando pues en casa se quedó y en casa murió. Y entonces eso fue, pues como ahora que lo veo y lo comparo con lo que me estáis explicando vuestras madres, un verdadero lujo para ella y para nosotros. Sí, por los años 2005-2006 las residencias estaban mal, pero... Pero se podía estar, sí. O sea, yo veía que había personal suficiente, de que llegabas a la sala, al salón de convivencia, y a lo mejor había cuatro auxiliares para 18, 20 mayores, tenían sus zumos de marca, les daban yogures o gelatina en función de lo que les apeteciera. Ahora ya eso no, ahora es agua con espesante y ya, que va muy bien para el riñón, y ya no hay más. Y ya está. Y luego vienen los atragantamientos. Mi madre ha muerto el 5 de junio y yo pienso que mi madre ha muerto por una broncoaspiración. Bueno, sí, claro, si se marcha líquido o algo, comida al pulmón. Una radiografía perfecta de tórax, pero tenía los bronquios mal. Y con el potasio por las nubes, y eso es porque tenía una broncoaspiración. Y es porque a una persona, es verdad que lo que decía Mariví, sí, se trabaja de mucha facilidad, sí. Sí, pero es que una persona sí necesita mucho tiempo para darle un puré, para darle una gelatina, para, y eso, si la trabajadora se tira 20 minutos con mi madre, el último no come o el último no bebe. Eso es así. Los últimos no llegan. A la hora de bañarlos, un día los bañan, empiezan por un lado del pasillo y hasta donde llegamos bañamos, y al día siguiente empezamos por el al final del pasillo y hasta donde llegamos, llegamos. Y los de en medio a lo mejor se quedan todos. Los del medio, es que es así. Claro. Sí, que es así, pero para todo. Sí, sí. Para pañar, para todo. Todo es así. Y sobre todo, si avisan y saben que yo voy lunes, miércoles y viernes, uh-huh. Es el lunes, miércoles y viernes, mi madre está preparada perfectamente. Y ya cuando llamábamos, cuando íbamos con la pandemia, que tenías que avisar, yeah. A saber cómo estarían arriba. Claro. A los que tenían visitas a los que estaban atendidos. Yo con mi padre en más de una ocasión, porque me las liaban. Entonces ya acordé con mi madre, ella iba por la mañana y mi marido y yo íbamos por la tarde, pero cambiando constantemente los días y las horas. Claro. Sí. Y les pillé en una de renuncios. Claro. Y empecé a darles. Bueno, el último enfrentamiento fue un mes antes de la pandemia, con el jata que tenían, malísimo. Eso era un Osorio, yo creo que Osorio comparado con este es un santo. Eso era malo como el ayer. ¿De dónde lo sacarán? No lo sé, deben de hacer un casting, chica, por ahí, porque es casi todos los malos están en esto. En vez de tener gente con empatía, con ganas de trabajar, con amor, es al contrario. Los últimos desperdicios nos los colocan con los niños y con los ancianos. Y es una lástima. Y efectivamente, es lo que hay que hacer, no tener un horario ni un día fijo para pillarlos. No, ir de sorpresa. Sí, sí. Hay. Que vivo cerquita y en cualquier momento más. Claro, pues es lo que me pasó a mí. Al vivir cerquita, pues decía, bueno, pues ahora pasa... Venga, ahora, el momento. Ya era cuando encontré buena tosta. A mí me llegó un día a decir la directora que yo iba a buscar bronca. ¿Que ibas a buscar bronca? Sí. Es que soy una bronca. Eres una bronca. Porque mi madre estaba meada y olía a meao, amoníaco puro, y entonces buscaba bronca. O llegaba y me la encontraba con 5 parches en la espalda, de que no se le habían quitado ni los del Alzheimer ni los del corazón. Es que yo iba a montar broncas, o iba sin calcetines en invierno, que se les quedan los pies siempre fríos. Yo quería que siempre tuviera calcetines, porque al no moverse sus pies siempre están en fríos y sus tobillos siempre estaban helados. Y entonces, claro, iba a buscar broncas por eso. O porque llegaba y estaba en la cama a las 11 de la mañana esperando a que llegara la enfermera que le tocara limpiarle la escara que le habíamos descubierto mi hija y yo. Porque un día me la metí en la cama y entre mi hija y yo le dimos la vuelta para ver el culete y le descubrimos la escara y cosas así. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ya nosotros... Digo, Marea, no estamos aquí ya por los nuestros, que también, sino por tantos ancianos que sus hijos o miran para otro lado o simplemente no tienen hijos, están solos. Entonces tenemos que cambiar el modelo de cuidados No, yo creo que hay que hacerlo más humano. Primero, claro, hay que meter personal, más personal, y personal cualificado. Personal que, como tú dices, que le guste ese trabajo, que no diga, joder, qué gusto, que es. Que les paguen. Es que además, que les paguen en condiciones. Eso también es verdad, hay que pedirlo, porque es un trabajo difícil. Cuando yo me imagino, cuando tú llevas a tus padres a un CD, es porque materialmente no te puedes hacer cargo. Efectivamente. Como no te puedes hacer cargo porque trabajas o porque no tienes el piso habilitado para moverla o para hacer lo que se tenga que hacer, pues entonces no te queda otro remedio. Y entonces acudes. Y lo único que esperas es que los cuiden bien. Sí, pero bueno, la respuesta que nos dan a los familiares cuando nos quejamos es, pues llévatelo a tu casa. Si no te gusta, llévatelo. Si o no te vas te gusta a una como, residencia privada. Si no te gusta cómo le tratamos aquí, te le llevas a tu casa. Esto lo hemos tenido que oír tantas veces. Y tantas veces tienes que ponerte un nudo en la garganta para no soltar, para que no tomen cualquier luego, barbaridad. Mira, esto quizá es un tópico. Mi madre es la madre que está mejor cuidada de toda la residencia. Eso es que es verdad. ¿Por qué? Porque estoy todo el día dando caña. Entonces yo voy a ver a mi madre y la primera que levantan es a ella. Claro, por si acaso. Claro, es que esto luego, vamos a ver, es que ahora, si vas y todo te parece bien... Y claro, es que sí, es verdad, pues no hay personal. Pues ¿por qué le vamos a hacer? Pues metan personal. Claro, pero si no te quejas, si no lo pones por escrito y todo ese tipo de cosas, pues al final, a mí las auxiliares me lo dicen. Tu madre, la mejor atendida de toda la residencia. Y eso sí. O sea, que el miedo tampoco nos puede paralizar en las quejas, ¿eh? O sea, esos miedos a una trabajadora sí, porque es su puesto de trabajo. Claro. A una con trabajadora eso juegan, sí. Pero a un familiar... No. Yo, Mariví, cuando alguna familiar me dice, es que tengo miedo, digo, pero si es que peor de lo que le están tratando, ya no le pueden tratar. Exacto. Si el abandono es el peor maltrato. Exacto. Es que es el peor. Entonces le digo, tú ya te aseguro yo que las trabajadoras no van a tratar mal a tu familiar. Si las trabajadoras están deseando de que tú te quejes y que pidas más personal para que no para poder realizar bien su trabajo, porque las trabajadoras tienen que estar, como decía Mercedes, profesionalizadas, y la que no valga y haga mal su trabajo se la denuncia con nombre y apellidos. Pero no, son las mínimas. No se el sector generaliza, el sector en el 90% y muchos, la trabajadora es empática y profesional. Sí, pero claro, si no pueden, no pueden. Que todo tiene un límite en esta vida. Claro, no, es que tú no puedes. En Alcorcón, ella lo puede decir, la semana pasada cuando ha comentado cuántas trabajadoras había para 40 residentes. Dos, cuando yo llegué, dos. Por eso me dijeron, Mariví, hoy a tu madre no la levantamos ni la duchamos. Y dije, vale. Es que lo normal es que una claro, trabajadora... Llamé a todos los medios de comunicación, llamé al Ayuntamiento de Alcorcón y no llamé a la policía, pues porque me dijeron, va, si van a levantar hasta... Pero el domingo estuve a punto de llamar a la policía, porque esa gente está abandonada. No mi madre, toda la residencia. A las 12 de la mañana tomando el desayuno, el que lo tomaba. Pero eso sí, Dan Causa dijo que eso era mentira. La consejera de Políticas Sociales dijo que eso era mentira y que los ratios se cumplían de sobra. Ya. Pero oiga, que yo lo he visto. Entonces, no, o sea, quiero decir, no puede ser, o sea, nos tenemos... Esto hay que protestarlo y denunciarlo socialmente y públicamente. Porque están absolutamente desahuciados. Sí, Mariví, pero este domingo, qué casualidad, ¿no? Que estaba el señor director en la residencia, que acudió la fiscalía y acudió la inspección, ¿no? Claro, fíjate, tenemos que llegar hasta el punto de estar una semana dando caña para que, claro, el domingo llegue la fiscalía, llegue... Y entonces ese día sí que estaba el director. Y curiosamente, la residencia olía fenomenal. Ya ves, habían comprado, yo qué sé, ambientadores. Habían estado limpiando toda la semana porque sabía que iban. Pero eso porque les avisa a alguien. Con breve, claro, evidentemente. Claro. Es que claro, claro, claro. Las sí, lo que tienen que hacer es presentarse sin avisar. Siempre lo digo, y cuando algunas veces me contestan, me dicen, es que nos tienen que avisar para tener los papeles. En una auditoría de, a ver, contable, pongamos, o de papeles, pues podrás tener preparados los papeles, claro. Pero en una inspección que es, bueno, para ver cómo está el patio, ahí te presentas y punto pelota. Y como le dije una vez a una persona de sociosanitario de la Comunidad de Madrid, digo, es que eso no son inspecciones, eso es quedar a tomar un café con un amigo. Y no os engañéis, las inspecciones no se avisan. Y si no, que cojan dos personitas antes de inspección, se hagan pasar por unos trabajadores que vienen a hacer una sustitución y que huelan el ambiente que hay dentro. Y verás como nadie va a negar lo que las familias estamos denunciando, porque son hechos palpables. Pero claro, si te van avisando, pues anchas Castilla. Es lo que tú dices, quedan a tomar un café, todo que estupendo, con bien huele, etcétera, etcétera. Hala, hasta dentro de... Claro. Ya nos veremos. Vaya usted por aquí, a la tercera no suba. No suba, no. Vaya usted por aquí, que está tan... Visitas mejor guiadas, mujeres. Sí, totalmente. Yo he visto cómo pintaban la residencia en alguna ocasión. Y sabía que iba a haber una inspección. Y es que era clavado. Sí, el día anterior. Era clavado. Sí, repasando todos los de mantenimiento, cortinas lavadas, no sé qué. Bueno, la leche. Bueno, eso no es una inspección, vamos a ver. Eso es que van a venir invitados a casa. Ah, efectivamente. Claro. Vamos a lavar que viene la suegra. Efectivamente. Sí. Lo que ve. Y ya está. Y así es. Pero, en fin, que nos reímos, pero que no es para reírse. Nos reímos porque es muy dramático. Porque es muy dramático, pero, en fin, y algunas veces tienes para que... Para seguir en la que lucha. Que evadirte para seguir en la lucha, tienes que tener sentido del humor, sí, porque si no, estás es que perdido. Si no tomamos aire y respiramos, no podemos. Sí. Bueno, Mariví, yo creo que debes de invitar a todo Madrid y a toda España que venga al Corcón el domingo. Venga, y di las señas y di que venga todo el mundo. Pues nada, hemos organizado una concentración para protestar por la falta de personal de atención directa, sobre todo enfermeras y auxiliares, TECAES, como es el nombre técnico, el domingo 30 a las 11 de la mañana en las puertas de la residencia de Alcorcón, Avenida Esteban Márquez, 28291. Y bueno, que venga todo el mundo que pueda y que esté dispuesto a luchar para que las personas mayores tengan un trato digno y adecuado y para que no tengan que volver a escuchar estas barbaridades que estamos contando, que parecen irreales, pero son la realidad de lo que viven ellos. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas que... Yo creo que ya últimamente, saques el tema que saques, a no ser que presentes, pues es un libro o te derives a alguna cosa un poquito, bueno, no lúdica, ¿no? Es que son todas igual de horribles. Sí, es que, sí. Es que está todo que da pena, no sé si... Por ejemplo, es que dices, bueno, es que el jueves que viene, que es día 3, sí, el jueves que viene, es que se va a hablar de Irán, que tela, es que quiero decir, ya nos pasamos al nivel internacional, porque también es que está el mundo como, pero todo patas arriba, es que no se salva nada, hemos llegado a una situación de no sé, crueldad, de deshumanización completa. No nos importa más que lo que nos afecta. El egoísmo. No se elevamos el grito al cielo porque hay una guerra en Ucrania. Hace muchos años hay una en el Yemen. Otra en Afganistán. Otra en Sudán. Otra en Palestina. Otra en Turquía con los kurdos. Y se están muriendo niños de hambre y se están muriendo civiles y no civiles, pero eso no nos importa porque como pasa ya lejos. Sí, entonces África. Pues bueno, es que nos salpica, cuando muere alguien nos salpica, y eso de verdad que es que a mí eso sí me toca mucho, es que digo, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo es posible? Yo creo que nos tienen atontados, y perdón. Con los móviles. Sí, por ejemplo, con los móviles y con otras cosas como diciendo, nos han hecho como en un hermético muy, muy egoísta nosotros. Lo que me afecta a mí bien y lo que no es como que no existe. Es no como existe. Los niños chicos cuando les tapamos los ojos. Sí, como para no que lo no ven, vean. No claro, bueno, no. Ya está. Pues no veo, no existo. Y no. No, y también tenemos también los medios de oficiales de información que están adoctrinados 100% y que te dicen lo que han de pensar. Y yo muchas veces discuto con mucha gente. No, porque esto no es verdad, porque la ha dicho la televisión. Vamos a ver, que la televisión le dicen lo que usted quiere que oiga. Pero usted no les escuche, salga a la calle y mire lo que está pasando, que luego vosotros que no van a ver a los pobres, como los Osorio. ¿Eh? Que es así. Entonces, que hay colas del hambre, sí. Que hay gente que está parada, que tienen el cinismo, si ahora además Mercadona ha dado no sé cuántos alimentos, ahora al banco de alimentos del ayuntamiento. No hablan de esos bancos de alimentos que la gente de los barrios están organizando y sacándoselo del bolsillo. A esos no, mejor no los ayudamos, que se apañen. Totalmente. Es que es así, y entonces es una cosa detrás de otra, y es eso de no se me quede aquí, salga usted a la calle, salga usted a protestar. Bueno, es igual, si es que se me ha caído el bolígrafo 400 veces y está el pobre, que da pena. Bueno, y también anunciar que el día 6 de diciembre Marea de Residencias se va a Bruselas, al Europarlamento. Ahí. A que sepan la situación tan lamentable que se ha vivido en las residencias, y a denunciar. Y vamos a denunciar y vamos a llegar donde haga falta. Iremos las veces que necesiten. Iremos las veces que haga falta y reclamaremos. Sacarlo del crimen es de lesa humanidad, que no caducan, que ahí están. Estos son crímenes de lesa humanidad, no se han muerto, los han asesinado, como se dice en las de esto. Yo aprovecharé también para decir que el 13 de este mes que viene va a haber una maxi manifestación de sanidad pública, que supongo que estaréis enterados, ¿no? Sí, pero es de diciembre, ¿no? No, de noviembre. Fíjate, pues no sé por qué tenía yo en la mente que era de diciembre. Que lo he leído, vamos. Sí, van a salir de distintas columnas y yo creo que Residencias tendría que participar también. Sí, seguro. Una representación, porque no deja de estar vinculado también con sanidad, claro, o sea, evidentemente. Totalmente. Y el problema que tienen ellos pues es el mismo que tienen las residencias. No hay bastante personal. Hoy se abrían los centros de... Sí. Pero que los han abierto y los han heredado, ¿no? Porque que... Nada, los han abierto con la mitad de personal. Con la mitad de personal. Y con que sea voluntario el que vayan los médicos por la noche. Eso me lo ha explicado mi médico. O sea que tú puedes ofrecerte de voluntario a ir allí, hacer unas horas extras. Y luego te dan un día de permiso. Eso significa que el médico de al lado tiene que atender ese día que tú tienes permiso a sus enfermos y a los tuyos que estás fuera. Pero si ese día no estás con el ánimo de voluntariado, pues ese día te quedas en casa y ya está. Y ya está. Y ya es que te mueres en casa vas pero esto permitido por los sindicatos. Por supuesto. Los sindicatos han firmado ahora unas condiciones a espaldas, o sea, una traición pura y dura al personal sanitario. Pues los grandes sindicatos se han bajado los pantalones, no sé lo que han recibido a cambio, pero seguro que algo han recibido, qué casualidad. Y entonces, pues claro, los pequeños quieren desconvocar la huelga. Los pequeños, como el MATS y otros, pues están diciendo que no, que van a continuar con ella. Claro. Y el sindicato de médicos también. El sindicato de médicos, sí. Pero es que, claro, es que vamos a ver, es que ya no solamente... Es el problema de enfermeras, es que médicos también faltan, pasa lo mismo, que se pone un enfermo, pues vale, pues que lo atiende al de al lado, que causa que se ha jubilado, pues bueno, pues ya veremos, hasta en vez de tener 50 enfermos que tenga 60 o 70 y otros que se reparten por allí, y es que es así, no se atienden a la gente, pues que no es universal como en principio iba a ser la sanidad pública, porque muchos gente inmigrante se queda sin atención precisamente por esto. Que me parece una indignidad. Bueno, pues el otro día hablaba un médico diciendo que tenía gente que le estaba tratando de VHS y que ahora pues no sabe qué hacer, porque es que no, es que se lo han prohibido. Esa noticia la escuché. Sí. Es que no sé, yo no sé cómo no me da una depresión, ¿eh? Te lo juro, es que empiezas a leer. Además hay un estudio, hizo un estudio diciendo que esta gente estaba sin medicación y que por tanto eran portadores nuevamente. Un riesgo para el resto de la sociedad, o sea, para que ellos. Que era algo de sanidad. De sanidad pública. La gente que esté en España tiene que estar cubierta de sanidad, los niños tienen que estar con sus vacunas que necesiten, se les tiene que seguir hacer un seguimiento cuando vienen a España. Faltan pediatras en la mayoría para de los centros, de salud. Enfermedades que estaban erradicadas, pues han venido otra vez, entonces la única manera de erradicarlas es cuidarles a estas personas, claro. Y darles la sanidad, porque es más barato el darles sanidad, el vacunarles, el hacer una medicina preventiva, en uno de los pilares es más, claro. Es más barato la prevención, una mamografía que no luego una operación, quimioterapia, visitas a oncólogo, ginecólogo. Entonces yo pienso que es importantísima la sanidad, una sanidad preventiva, y es mucho más barato. Pero sobre todo es un derecho universal. Y es un derecho. Es un derecho humano universal. Pero es que no tenemos, o sea, simplemente yo, por ejemplo, yo tenía un médico que era un desastre. Casualmente era de Vox. Vaya, le habrían dado el título en... no sé dónde. Con tres máster. Entonces, me dictaminaba, yo creo que tengo catarro. A ver. Ah, pues sí, tiene usted catarro. Venga, tómese uno de... Es que creo que no sé. ¿Y tú por teléfono? Eso es porque sabían que eras una reivindicadora y claro, estabas sana. Mira que nunca. A ver si me la cargo a esta. Nunca hablamos de política, pero no sé por qué nos llevábamos muy mal. Es que yo creo que nos intuyen. Era cuestión de piel. Yo nos no intuyen. Sé. Yo creo que se nos nota. Olemos mal, como dicen. No sé, no nos duchamos. Olemos sano. Los que huelen mal son ellos. Sí, es bueno. De todas formas, lo del tema de la prevención, en concreto con ginecología, me llama siempre mucho la atención, porque como no mientas al médico de cabecera para que te haga un reconocimiento todos los años, no te hacen la citología ni siquiera anual. No. O sea, tienes que andar... Yo a mis hijas se lo inculqué y dije, vosotras estáis fatal siempre, manchando con dolores, porque es la única manera de que nos hagan caso. Porque si te van a detectar algo, al cabo de cinco... Bueno, si llegan a... Como estamos... Oiga al médico, ya verás. Que le den. No, creo que escúchate. A mi madre le pasó... Mi madre tuvo un cáncer de colon en el 2004. Empezó mal en 2003, a últimos de año, con dolores. Va al médico, estos son gases. Y que dale, que un mes, otro, que no se me quita, la vuelve a hacer radiografía. Que no, que usted no tiene nada. Y ya se me ocurre llevárselo a un médico privado, la radiografía. Y me dijo, mira, no os quiero meter miedo, pero pedir cita con digestivo. Pero ya. Nos hicieron caso después de achuchar a la de cabecera. Y efectivamente, era un cáncer que en 15 días estaba en quirófano. Para cuando pasaron los atentados del 11M, uh-huh. Mi madre estaba recién operada, la operaron el 5 de marzo. Y el día 13 la dieron el alta porque hacía falta las camas. Pero la Seguridad Social, si no hubiera sido porque se me ocurrió llevarlo y pedir una segunda opinión, mi madre está enterradita ahora mismo. O sea, que es que no te dejan prevenir. Eso es una de los fallos. Ni de esto ni de esto. Hace un año me caí y me rompí una costilla y no logré que este buen señor, al mes... me hiciera una radiografía para ver si se había soldado bien. Me dijo que si no se me hubiera soldado bien estaría dobladita, que tenía yo muy buen aspecto, y se negó a hacerme una radiografía. Te tenía calado. Sabía lo del activismo. Estaba claro que te tenía calada ese. Dice, nada, está mejor que se muera, que no va a dar mucha lata. Te tenía calada. ¿Pero tú te crees? Pero digo, ¿pero que la va a pagar usted o qué? Es que la atención primaria es tan fundamental para frenar. Es el primer frente. Entonces, no, yo ahora estoy encantada con la que tengo. Para prevenir, yo tengo un centro de salud en mi barrio abierto, cerca de casa, pero hay mucha gente que no. Es que, ¿y esa gente qué hace? Pues se va a urgencias. Pues ahí está, y luego las urgencias se colapsan. Y luego las urgencias se colapsan. Claro. Y los triajes se hacen mal. Y tú ves a casa que no tienes nada. Como resulta ser que pero antes Maribí, cuando... tienes el centro de salud abierto, pero cuando llamas para que te dé cita el médico, ¿para cuándo te da? Bueno, claro, es que no hay médicos. Claro, ¿para cuándo te da? Sí. ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Bueno, mi padre se cayó en agosto, se cayó el hombre cuando se cayó en agosto, y todavía se resiente un poco del pie, ya le han hecho radiografía, dice que lesión no tiene, pero... Mira qué suerte tiene. Se resiente del pie. Es que con los cambios de tiempo ahora es verdad, claro, que te resientes cuando has tenido una rotura, ¿eh? Claro. Yo lo digo por experiencia. Y entonces le han dicho, bueno, pues en febrero ya, si eso te vemos el si pie. Si te sigue doliendo en febrero, si te has ya quedado hablamos. Cojo para toda la vida, pues nada. Pues nada, pues te amputamos el pie, ya está. Ya eres mayor, ya. No te quejes. ¿Qué quieres? A ver. Estar cojo ya. Ya pues te ya toca. Esto es horrible. Sí. Bueno, ¿y tenéis alguna idea, algún proyecto o algo para, bueno, aparte de que os vais a ir a Bruselas y todo, y vais a protestar allí, que me parece como estupendísimo? Ya me mantendréis informada, ya para darle caña a los temas. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, María, una de las luchas que tiene es hacer una ley marco estatal, porque consideramos que todos las personas de toda España tienen que tener unos mínimos de cuidados que sean, vamos, que estén respaldados, ¿no?, por una ley. Luego es verdad que las competencias son de las comunidades y bueno, pues ahí a partir de ahí las comunidades... Son de Pablo Iglesias. Me la has puesto fácil, perdí habla. Que me la has puesto fácil. Que bueno, que luego las comunidades, pues a partir de ahí, que quieren mejorarlo, pues estupendo. Pero que haya un mínimo para que... Para toda España. Para todos igual, que todos sean iguales, todos... En cualquier comunidad, en cualquier municipio, en cualquier pueblito lugar chiquitito de España. Qué disgusto la vas a dar. Que Madrid es especial. Qué disgusto la vas a dar. Sí, no, siempre parece muy bien. A que mí... haya una base y luego que lo tramiten, pero como no sé. Pero es que no se puede, pero es que esto es un disparate, es que yo digo, es que ahora viene alguien, no sé, de fuera de la tierra y ve esto, y dice, esta gente se ha vuelto loca, totalmente, porque es que no... A ver, lo primero que tenemos que hacer es convencer al gobierno central de que haga esto, de que esto lo impulse, porque son ellos los primeros... Claro. Que parece sí. que están que no quieren legislar para todo el Estado este tipo de cosas, ¿vale? Entonces ahí tenemos pues que se ha hecho un acuerdo autonómico con todas las autonomías, pero un acuerdo no es una ley. Un acuerdo es si quiero lo cumplo y si no lo cumplo. Entonces, sí, es que también se mantiene muy al margen. Legislado. Quiero decir claro. que ni dice, como decía que yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Claro. Pues es que claro, pues ahí están, ¿no? Quiero decir que es que parece mentira que con lo que ha pasado el gobierno central no tome unas medidas, y considerando que bueno, que nosotros no sabemos mejor la de aquí, pero que ha pasado en toda España. Entonces aquí ha pasado en toda España, pero lo grave que ha pasado en Madrid ya no, pero que me refiero, pero aquí algo huele a podrido en Dinamarca, como entonces toma cartas en el asunto, no lo sé. Tienen que perder el miedo. Que metan a esta señora en una... Tienen que perder el miedo al gobierno central y tomar las riendas, porque es muy grave. Efectivamente. Es muy grave y no podemos estar con tonterías ni perdiendo el tiempo. Hay que hacer esa ley que proteja a todo español, independientemente de la comunidad autónoma. Además hay una cosa muy clara. A mayores... van a llegar todos. Exactamente. Y si no llegan es que se han muerto por el camino. Efectivamente. Entonces, por lo menos, aunque sea por egoísmo, procura que las cosas estén lo mejor posible para que no vuelva a pasar esto. Por lo menos que estas muertes no sean tan inútiles como parece que son, porque parece, no, la gente no escarmienta. Entonces, oye, si esa va a llegar, vas a llegar, te guste o no te guste, y volvemos a decir lo mismo. Y si no llegas, bueno, es que te has quedado por el camino. Entonces, tú misma o tú mismo. Hay leyes para animales, que yo tengo animal en mi casa. Claro. Y oye, y a mí me parece perfecto, y hay ley para todo, y tiene que haber una ley que proteja a estas personas que viven en las residencias. No, es que tienen que ser, o sea, la protección del menor como de las personas mayores, que son los dos estadios, así por decirlo así, más vulnerables, la persona, tendrían que estar protegidos, tienen que estar protegidos de por ley. Quiero decir que ya sabemos que hay abusos, que no todas las familias son perfectas, que hay de todo, pero esos son casos, ¿no? Pero que es que debe existir algún no sé, y es que no sé, ya cómo decirlo. Pero mira, para los alguna mayores, secretaría o algo que se ocupe de esto. Para los mayores tenemos una ley de dependencia, ¿no? Que bueno, será más mala, más buena, y ahí pues podemos trabajar con ella. Pero para los que están dentro de las residencias no hay nada que los proteja. No. Están desamparados. Por eso que es que esa ley de dependencia se tenía que hacer extensiva a la gente que está dentro de las residencias. Es que cuando tú entras en una residencia pierdes todos los derechos. Pierdes. Es que pierdes todo. Pierdes la sanidad. Pierdes el derecho a cuando tienes que ir a un baño. Pierdes el derecho a cuando puedes comer. Pierdes el derecho a qué hora te quieres levantar, a qué hora te quieres acostar, si quieres ver la televisión, ¿por qué los acuestan como las gallinas a las 8 de la noche? Porque tienen que estar acostados para cuando llega el turno de la noche. Trabajar de otra manera, que son seres humanos, y a lo mejor les apetece estar en el sofá viendo un ratito la televisión por la noche, o charlando con el compañero, o leyéndose un o libro, o jugando al parchís, eso es, sí. O viendo fotos de sus familias. Porque no han entendido, Carmen, que cuando van a las residencias ellos deberían de seguir estando en su casa, no en un sitio que los tienen ahí recogidos y bueno, los dan y los tratan como quieren. Si ellos llegaran a entender que el anciano que va a una residencia ha cambiado su casa normal, pues por esta, y deberían de respetarles todo eso. Y otra cosa que se nos olvida es que son personas que, aun estando en residencia, siendo ancianos, generan dinero y generan puestos de trabajo, generan riqueza en el país. No por ser ancianos es que ya no nos sirven porque no trabajan. No, perdona. No, perdona, pero hacemos gasto. Exactamente, hacemos gasto. Entonces, es como que unas cosas les interesa para generar ese negocio que las empresas y los lobbies están chupando bien del bote a costa de nuestros mayores, pero no se les valora. Perdona, hombre, que son personas que todavía están vivas y que han hecho mucho atrás. Que tienen derecho esos últimos días, años, meses, lo que cada uno tenga escrito en su destino, que pueda presumir de decir, la sociedad me ha cuidado hasta el último día todo lo que he necesitado, no que me han apartado y bueno, poco más o menos que les damos así una cosilla y con eso ya bastante, ¿no? A mí me da mucha vergüenza pertenecer a una sociedad que no tiene esa empatía que con no, los ancianos. Que no respeta a sus mayores. Sí, totalmente. Ese es el problema, que no los respeta. Los tratan como algo que ya ha pasado, que ha caducado. Exacto. Y que bueno, ¿para qué? Pues venga, cuando antes se muera mejor, casi sufre menos. También digo yo quería que no se nos olvide que como queremos que se abra la comisión de investigación en la plataforma de Verdad y Justicia, bueno, Marea tiene 400 querellas, bueno, familiares que están dentro de Marea han puesto casi 400 querellas que se han ido archivando en su mayoría. Y lo que quería decir de la plataforma de Verdad y Justicia es que hay como unos 16 municipios de la Comunidad de Madrid donde se han hecho mociones que se han ganado, incluido el Ayuntamiento de Madrid, para que se reabra esta comisión de investigación y se depuren las responsabilidades que decía antes Mercedes. Y el que haya cometido ese delito, pues que lo pague. Que lo pague pues con cárcel o como lo tenga que pagar. Primero que lo cese. No queremos... Por esto así. No queremos... primero que lo cese. No queremos revancha, queremos justicia. Sí. No, porque lo grave es que si no se castiga, el miedo, al menos personalmente, sí que me da terror, que lo vuelvan a cometer en cualquier otro sector vulnerable, porque Mancha Castilla, como no ha pasado nada, pues tengo licencia para matar, como James Bond. Sí. Y no. Por ahí no vamos a tragar ni marea, ni verdad y justicia. Pero esta gente no tiene padres, madres... Eso he preguntado alguna vez, que qué hubiera pasado si la madre de Ayuso o la abuela de Ayuso o algún familiar mayor o de toda la cúpula esta tan tremenda y retorcida que hay en la comunidad hubiese estado, hubiesen hecho lo mismo. Luego pensé, uy, no, es imposible. Esta gente estaría en una privada o estaría en casa, pero, ¿verdad? Entonces, a ver, que privadas que también echan, bueno, a no ser que como sepan que es hija de claro, madre de o claro, lo que sea, pues entonces claro, la pongan una suite. La famosa Concha Velasco. Concha Velasco. Concha Velasco. Que bueno. ¿Qué la pasa? Mira, se lo meterá hoy. Pues hombre, que está en una residencia, tiene deterioro cognitivo. Sí. Y bueno, pues los hijos tuvieron que recurrir a una residencia porque no podían cuidarla. Y bueno, pues la señora Ayuso fue a visitarla y seguro que a ella tiene un trato de favor dentro de la residencia, claro, eso estoy claro, segura. Se hizo la mayor de las y fotos. Bueno, y fue a hacerse una foto con ella. Yo lo que sí tengo claro es que si esto que han hecho con los mayores lo hubieran hecho con mis hijos o con los hijos de mis... De cualquiera de nosotras. Cualquiera de nosotros. Mi madre y la gente de su generación hubieran entrado hasta la cocina, sí, a sacarlos. De los pelos. Y los hijos. Arrastrados por los pelos. Sí. Fuimos tontos. Los creímos. Creímos que estaban cuidados. Y creímos que estaban atendidos. Y creímos en que esto no iba a tener el alcance que ha tenido. Porque hablan, Manuel Rico, de 7.291 personas durante muchísimos días, incluso semanas, no había pruebas de PCR ni de test para saber de qué morían y ponían muerte posible y eso no está registrado. Entonces yo estoy segura de que hay más. 7.291 están registrados. Las residencias no han dado, yo creo, en la mayoría, la verdad de lo que ha muerto. Yo tengo la lista de una de las residencias de Leganés, porque me iban dando el nombre de cada residente que había muerto. 4 o 5 diarios, 5 o 6, 3... Me iban dando la lista por la noche. Y lo que ha salido escrito no es ni por asomo lo que yo tengo escrita en la lista. Salud. Entonces sabemos que es mucho más de lo que hay registrado. En la de mi madre... confesado por las trabajadoras, fueron 40 fallecidos, pero solo dijeron 10. En Alcorcón, 74, y conteados por familiares, como dice Carmen, uno a uno, 74. ¿Y cuántos declarados? No sabe. Nunca han declarado una cifra legal. Pero desde luego, vamos, yo sé los que fueron, y fueron. En fin, bueno, esperemos que, a ver si la gente escuchando este programa, alguno se le abre sí, el tercer ojo y comprende lo que está pasando. Ojalá. Porque es horrible. Bueno, yo siempre lo pregunto, cuando montamos el programa, que luego ya se lo pasaré a Mercedes y ya os lo remitirá. No, Carmen. Me has visto cara de Mercedes. Es que... Tienes cara de Mercedes, Carmen. Es que claro. A ver, Mercedes, eres tú. Carmen, tengo ya un lío de... Ya vuelvo a venir. Lo de las vírgenes yo lo llevo muy mal. Me he metido un lío aquí de Carmen, que os lo pasará ella, pero yo siempre lo pregunto, que al final cuando César monta el programa y le pone la sintonía y le pone algo de música al final, ¿hay alguna canción o alguna pieza que tengáis? Serrat. Es la que dije yo la otra vez cuando vine. Ah. Es la misma, pero bueno. Pues no se importa. Puede poner, ¿era cuál era? La de No es país para viejos. Sí, No es país para viejos. No importa, Maribel, se puede repetir. Sí, claro. Y me encanta además. Creo que es tan identificativa. Ya está buscándolo César. Es que identifica mucho. ¿Se va a llegar a viejo? No. Es de Serrat y No es país para viejos. No es país para viejos, yo creo que es la película de Barbie. Esa es verdad. Esa es la película de... Espérate. Joder, ¿cómo se llama, Dios mío? Tú buscas Serrat y luego pon viejos y a ver qué y a ver qué sale. No, abuelo, a lo mejor. Más que viejo. Es viejo, es viejo, sí. Todos llevamos un viejo. Llegar a viejo. Llegar a viejo. Yo o sea, que había una palabra que hemos acertado. Viejo. Sí, es que a veces los títulos de las canciones. Bueno, sabes quién la canta, pero no sabes cómo se llama el título. A lo mejor te sabes la canción entera. Esa, pero pues no. La pones al final. Os lo hará llegar y sabéis que podéis distribuirlo como queráis, etcétera, etcétera. También pongo a vuestra disposición, aunque vamos, este mes no, para el que viene, el periódico Madrid en Acción, por si queréis escribir algún artículo, queréis hacer algo. Vale, pasamos a las plataformas y... Sí, hay que de esto, o la presentación de esta plataforma de plataformas, la Unión Ciudadana, que ha salido, el porqué y todo esto, pues sería interesante explicarlo. Perfecto. Muy bien. Yo ya esto lo pongo y por lo menos demos la turra todo lo que podamos dentro de nuestros medios. Porque nos conservamos jóvenes. Ajá, hombre. Pues, sobre todo tú. Sobre es que todo. Ayer fui a... Si me hubierais visto ayer, porque si ayer me fui a la peluquería, digo, ya no es posible que vaya yo con estos pelos por ahí. Que parezco la vieja de los gatos, esta de los Simpson. Tengo dos, dientitos, pero bueno, es que es horrible ya, ni para tiempo. Digo, hoy no pasa, me voy la pelu. Muy bien. Y me quedaron unos pocos años de encima, porque es que iba fatal. Bueno, no hay tiempo para nada. Bueno, pues yo lo único que pido, si no sé si queréis hacer alguna petición en especial, es que la gente se lo escuche y que esto que estamos narrando no es una narración ahora que estamos cerca de Halloween que quiere dar miedo, no, es que esto ha existido de verdad. No nos escandalizamos con lo que pasó en los campos de concentración de Auschwitz en Alemania y similares. Esto ha sido parecido. Se ha dejado morir a los más débiles, no los han gaseado, pero casi, poco ha faltado, de una manera pues destruirlos simplemente. Luego también queda el dolor de las familias que lo reviven día a día. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no sea que cuando seas mayor te metan en una residencia y no te cambien en dos días y que te salgan escaras. Y que pases hambre y sed. Y entonces sabrás lo que es. Y calor. Que y tal calor, como viene el planeta, la ola de calor que han sufrido nuestros mayores. Ahí han muerto otros poquitos. Del golpe de calor. Es muy importante. Es otra cosa que tienen que ir cambiando. Porque el otro día oí que decían que los mayores no se les ponía aire acondicionado porque no era bueno para ellos. Y yo decía, okay, y entonces en la residencia, por ejemplo, Adolfo Suárez, que tiene su climatización en las habitaciones para invierno o verano, que ellos mismos lo controlan, hizo una cagada, con perdón, poniendo la climatización en habitaciones. Y es algo que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y las temperaturas que han sufrido, 42 y 45 grados, ha sido horripilante. Entonces bien. Creo, sin personal para darles agua, sin tener el cuidado en esa hidratación tan a menudo, porque ellos no tienen esa sensación. No, es verdad, vamos perdiendo la sensación. Yo me obligo a beber, pero a veces... Claro. Pero bueno, porque yo me obligo, ¿no? pero que es perder la sensación de sed. Sí, pasa igual que los niños, sí, no sí. La tienen y que estar constantemente, claro. Pues que no se nos olviden esas cosas, que el cambio climático viene para quedarse y que hay que cuidar mucho también en ese sentido. Por favor, la gente piense que si tiene un anciano en su familia, ¿cómo le gustaría que se le cuidara? Y si no, vamos al egoísmo más egoísta, ¿cómo me gustaría que me cuidaran a mí? Es que todo sí, no, yo es que dije un día, yo ya digo... A mis hijos, a mí no me traes una residencia, me dejáis así en una carretera, en una arcena así, que a lo mejor con un poco de suerte me encuentro con Lorca o algo por el estilo, pero es que pero por lo menos moriré con dignidad. Exacto. Que es lo único que pido, vivir y morir dignamente. Sí, porque a estos ancianos se lo quitaron. Eso se lo quitaron, sí. Decidir eso, digo, es primordial. Bueno, señoras, muchísimas gracias. Ha estado en silencio. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por recordar que a veces ha dolido en algún momento mucho y mucha suerte. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Gracias, Amparo. Y bueno, volveremos cuando vengamos de Bruselas. De Bruselas. A contarte. A contarme qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha pasado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente a vosotras. Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir. Este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo. A mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean, para mí son misterios indescifrables, que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado, y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día